Que soy pequeñito, porque te burlas y me dices chiquito, para truncarme los deseos de avanzar. Porque me dices que no puedo lograrlo, al menos deja que yo quiero intentarlo. No me cortes las alas, quiero volar. Mira que no te engañen las apariencias, que la grandeza de un hombre se refleja en la nobleza que tiene para actuar. Y si Jesús está conmigo, puedo hacerlo. No importa que tú digas mil veces que no, no importará que yo me muera en el intento. Morir peleando para mí será un honor. Como a José quisieron sepultar su sueño, pero el Señor con su poder se los cumplió. Recuerda que al gigante lo venció el pequeño, porque el pequeño tenía la fuerza de Dios. Y aunque soy pequeño siempre venceré, porque tengo la fuerza si tengo la fe. Soy pequeño pero Jesucristo y yo podemos enfrentar a cualquier contendor. Y aunque soy pequeño siempre venceré, porque tengo la fuerza si tengo la fe. Soy pequeño pero Jesucristo y yo podemos derrotar a cualquier contendor. Porque todo aquel que se humilla será exaltado. Soy el más hermoso de todos, y mis vestidos no son los más costosos, y mi apellido no es de la clase real. Tal vez no tenga la fama que tú tienes, y mi apariencia te hace ver que soy débil, pero soy fuerte pues tengo la verdad. Esas palabras que salen de tu boca, que tratan de asfixiarme con la derrota, son las que me dan fuerzas para luchar. Y si se oculta el sol y no puedo lograrlo, y un gran cansancio se apodera de mi ser, al día siguiente me levanto más temprano y con más ganas lo vuelvo a intentar otra vez. Y si en tus ojos mañana miran mi triunfo, no digas que fue suerte o fue casualidad, es simplemente que estoy cosechando el fruto de una semilla que supo perseverar. Y aunque soy pequeño siempre venceré, porque tengo la fuerza si tengo la fe. Soy pequeño pero Jesucristo y yo podemos enfrentar a cualquier contendor. Y aunque soy pequeño siempre venceré, porque tengo la fuerza si tengo la fe. Soy pequeño pero Jesucristo y yo podemos enfrentar a cualquier contendor. Y aunque soy pequeño siempre venceré, porque tengo la fuerza, si tengo la fuerza.